Buenas noches, ¿cómo va? Ese fue Juan Rox. Un abrazo por él. Yo soy Jorge Nuri, vengo en representación del Enjambre para leer un poemita que dice: creatividad, pero sobre todo audacia. Ganas de ganarle por cansancio, la apuesta al diablo, la noche a las balas, la calle a la yuta, la ruta a Moyano. Ganas de ganarle de mano al gurí, zarparle el oficio, por suerte o por experiencia. Matar galán sin billetera, fogonear en la vereda, prender un alma en la hoguera. Sacarse el peso de la piel, la mueca de la cara, la carne de la boca, la sarna de la almohada. Creatividad, pero sobre todo audacia. Que aquí no hay zozobra ni falta, no somos pedantes ni filosofantes, sociótropos ni filantrólogos. Elegimos lo que podemos, agarramos lo que nos queda. Somos como una verborráchica, una chica verbo, una chica borra, una chica chica, una chica racha, una chica bocha, una chica borracha, una chica chicharra que suelta los brazos cuando canta. Es que son muy cursis mis poemas, chicos. Bueno, en el camino me hago cargo. Bueno, no sé, les cuento que estoy presentando un librito de urgencia, se llama. Vine muy urgente esta noche. Muy tomado, ahí están probando un fernet de los chicos. Va a circular, me imagino. Por la tarde, cerca y lejos, un manto negro brilla ondulado. Desde donde estás se puede ver perfectamente cómo el mar guarda el misterio, la noche, la luna, los besos, las risas. El fogón dentro tuyo se lleva las chispas a pasear entre los médanos. El cielo esconde estrellas que poco a poco se revelan. Su luz estalla en años luz, su ocaso llega a la playa muchos años después. Quizás esta noche estemos muriendo. Debajo del mar, ves la luna subir desde la orilla, amarilla, preciosa. Su figura te invita a bailar. Somos los reflejos que ella imprime en la marea. Ese era otro poema. Y me estaba olvidando de uno chiquito, cortito, que cuando lo encuentre, que dice: ¿dónde queda el cementerio más alejado de este lugar? Lo sabía, pero lo olvidé. El desorden en la insistencia de lo que había, pero no encuentro, se llama también intensidad. Hemos llegado a nombrar la palabra contradicción. La búsqueda fervorosa, creo, que ese aprendizaje lo dejo para otra vida. Y ese es. Hola, se escucha. Ahí. Generalidades sobre un estante. Los buscadores de correspondencias todavía no han revisado con suficiente oficio las carpetas de un estante. Estante apocado, pero con alguna fruición para los estudiosos. Se ha dejado un costado, como se olvidan las cosas que pueden llegar todavía al sentido. Nada menos. Como todas aquellas cosas a las que se le exige la incertidumbre, se ha vuelto hostil. En las carpetas había algunas anotaciones. Carpeta sin número, fragmento 2. Al mediodía de un libro oscuro salen el suspiro y el bostezo. Son intercolumnios que se hartan del aire hasta hacer ceder el trabajo. Escritura del botánico iconólogo. La humildad del helecho o la comunidad de la granada. Los trabajos tienen localidad de máscaras y espesura de cuerpos, pero sirven para que el tiempo crezca. El tiempo crece en el trabajo como modorra tibia o celeridad de trenes. Sabemos de la impostura, de una agencia del sonido, y en los conjuntos convenimos con aquello que no nos aporta al saber sobre los fines. Hay distancias y gestos, hay cuerpo en la descripción absoluta. Carpeta sin número, color rosa, fragmento 25. Tenemos aquello de la rosa que es la rosa que es la rosa. Entrecortar no es el término, solo es la constelación de tensores y el afuera. Espuma, fiesta y diferencia. Y sobre eso la medida, casi la voz, las resistencias de la tipografía. Resumamos tiempo y trabajo hasta que entren en un frasco y procuremos siempre salvar las espesas instancias de poros. Carpeta sin número, color celeste claro, fragmento 146. Hemos trabajado mucho. Descoser el sillón y quedar. Pero tal vez haya que ir por el costado y desde allá hasta la historia, haya que hablar, entrar y golpear. O proceder diversamente. El orden sabido empieza con el engorro del puño cerrado que se choca contra la puerta y así sustraernos al sentido. Carpeta sin número, color celeste claro, fragmento 149. Ensayemos algunos conceptos preliminares. La falta es un pájaro con miedo en el grabado de una enciclopedia. El metal de la llave se fragua con disposición taimada y humo de cigarrillo. Hay que mirar, levantar la copa y clavar sospechas como astillas. Después tenemos la llave. La falta es el arco donde las palabras se escancian, desde el poder a la potencia. Lo que falta reclama las veladuras de las cosas contiguas, hasta una región que conviene, que puede, a su apetito de falta. Lo que falta las pierde, les pide, las llamadas hasta una transparencia de eco, mandíbulas y antenas, regulando el rumor inmediato y tensando el soporte de las percepciones. El agua lleva el cauce en la canción y las estrías que el afecto gana las piedras. Entonces el pájaro se contrae como si estuviera vivo, la copia se separa de la tirada y la enciclopedia empieza a recoger la música sustraída al tiempo. Alguien habló de algo parecido en algún lugar. Pero el tiempo apremia el hallazgo, de modo tal que las advertencias son solo un estorbo. Y el apuro las encuentra, las encontrará, simplemente, con el calibre de lo obvio. Hola, bueno, yo soy Julia. En realidad quería leer otros textos, pero no sé, por cuestiones de copy-paste medio extrañas no estaban entre las cosas que imprimí. Así que voy a leer esto, que igual va bien. El atleta jamaiquino Usain Bolt batió su propio récord mundial en 100 metros llanos. Mucho más, de 9 segundos 56, tardo en salir de la cama y sintonizar. 9 segundos 56, estoy sentada en el inodoro. 9 segundos 56, hago media lista con las cosas del día. 9 segundos 56, para fijarme en la heladera, qué hacer de comer. 9 segundos 56, leo dos renglones de una fotocopia. 9 segundos 56, afino la guitarra, busco la llave, colgada en sensaciones que me llegan. 9 segundos 56, miro mi cara en el botiquín del baño. 9 segundos 56. Sigo escuchando el informativo de la radio. Y si esa velocidad que progresa día a día se apaga. Gracias. ¿Qué? ¿Habrá aprendido a desplazarse dando saltos por la línea perpendicular al suelo para imitar a los superhéroes de su infancia? ¿Cuántas veces tuvo que derrumbarse de nuca en un cuarto? Es un pájaro, insecto con inclinaciones de caníbal. ¿Tiene un pacto secreto con la ley de la gravedad? Aves, los dones no deben rechazarse para que el cielo no se vuelva arcilla, seca, y la tierra nunca se sacuda como un perro empapado. Clasificación de animal a la que los estudiosos agregaron el adjetivo. O fue la gente que lo veía, o fue él mismo. Se desplaza buscando el orificio, el sonido grave que señale lo hueco. El copete rojo va dibujando. El sangrado trepa y deshace y vuelve y continúa subiendo. El pájaro carpintero encuentra una larva y la traga, dando picotazos para agrandar el agujero en el tronco, extrae una de las tetas y la traga. Sigue trabajando, pica el pezón, aplana el pecho. juega con el ritmo, el pájaro creador, percute y va descubriendo las melodías posibles en esa marimba liberada que sangra hacia arriba. Bueno, y este es el último. Los demonios grises arañaban los techos, se deslizaban por las paredes, corrían sobre la gente desgarrando las caras con sus pezuñas. El lugar atestado era un acorde inarmónico de gritos de salvación, con notas robadas como quien roba golosinas de un mostrador a una escala imposible, casi infinita. Así se decretaba el final del acto, borrando de las memorias la causa que había congregado a la multitud, maldecida la decisión de asistir por quienes aún la recordaban en la huida. Sería la única calma en el interior de ese clavicordio en pánico. Buscaba la manera de salir, revisaba las caras que corrían. Una escalera tambaleante de hierro se elevó bajo sus pies al pasar por una arcada. Sentiría que debía moverse con sigilo, porque no había emitido un solo sonido cuando alcanzó el último peldaño. A través de la puerta entornada, vio a tres devotas agitando marionetas ante la luz poderosa de una lámpara. Una de las devotas la miró y, sin interrumpir el baile del demonio, cerró la puerta de un golpe. Logró salir. Pronto se alejaba por el parque. Sin embargo, una maldición debía haberla poseído. Tuvo hambre, preparó el alimento, no pudo hallar su boca. Gracias. Buenas noches. Eso significa que tengo que pagar la coca para el Fernet, ¿no? ¡Poné la plata! Hijo de su madre. Todos toman de mí. ¿Qué problema? Esta poesía no es una poesía. No es ni un espejo roto, ni una astilla de pájaro, ni un recuerdo de mármol, ni aunque sea una carcajada de cemento para una foto de metal. Tampoco fue algo de apuro o sin aviso. Se presentó honesta, con el tiempo y una oficina en el espacio y una llanura extensa de un segundo. Para esto, para ser lo que dice ser, esta poesía no es una poesía, es un grito. Y bueno, con el tiempo me fui haciendo amigos que se ríen. Digo. Bueno. La casa. La casa está sola. No hay nadie. La ventana que da a la calle está sola. En la antena delante del cielo, los pájaros están como si alguien hubiese debajo observándolos. Alguien, pero no hay nadie. No está el padre, la madre, el niño. La ropa está en la cuerda, persiste llorando, resiste incendiándose o recordando en verano. El mantel, los vasos, los platos, los cubiertos, la comida, están puestos, pero no hay nadie. La casa está sola. Alguien sale. Gracias. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Patricia, somos del grupo del enjambre. Estoy haciendo tiempo antes que Marcos vuelva del baño. así que voy a leer tres cuentos míos. Para que lo apuro. Real, chico. ¡Dale, negro! Este es el primero, que no tiene título porque... Bueno, no tiene. Te vi agachadita haciendo pis, atrás de un árbol. Yo dejé mis bolitas sueltas y esperé a que terminara. Se te cortó el chorrito amarillito y terminaste y te levantaste la bombacha. Tenía caballitos. Tu mamá te estaba esperando en la esquina. Saliste corriendo y te acercabas a mí, pero no me registraste. Me pateaste las bolitas por todos lados. De costado me gritaste, perdoná. Y agarraste la mano de tu mamá. Tenías que dar otra vuelta a la calecita. Voy a leer uno más por segunda vez para mi compañera de casa, Daniela, que está ahí. Que ya nos vamos de acá de La Plata. Se llama La Casa Donde Vivimos. Dice, la casa donde vivimos es una casa ocupada. Ocupada, pero no usurpada. Ocupada por manchas de humedad que cambian de forma y de color. Nos tiramos en la cama y jugamos a encontrarle formas obscenas. Es increíble la cantidad de pitos que aparecen entre las manchas de humedad. En menor medida aparecen animales, algún gato, algún conejo, pero son los menos. Nuestra casa está ocupada por los olores de antiguos habitantes. Todavía se sienten en las paredes transpiradas las risas ocultas que se aferraron al cielo raso y que no quieren desprenderse. La habitación tiene una vibra de encuentros pasados. Ahí nomás. Llantos explotados y caricias no reprimidas. ¿Qué dejamos nosotras en ese lugar? Tal vez un poco de basura y escarcha en el baño. Nuestras voces se filtraron en el piso de parqué. Nuestros sueños penetraron en las grietas del piso de la cocina, entre los azulejos rotos. Mirá, mirá, esa mancha se parece a vos. Tal vez a mí, tal vez a todos. Y este último se lo dedico a una persona que no está, pero bueno. Dale, Pato, acércate al micrófono. Bueno, les da vergüenza. En este universo te dijo, estoy con vos, con la cabeza partida. Por todos lados, sé que soy en otros mundos. Quisiera no escogerte, pero es inevitable. Necesito que estemos juntos. Como en otro universo, necesito odiarte. En otro, matarte. Igual tengo voz alta. Me censuraron. Pero meté el cable ahí, me parece. Ahí va. ¿Me quedé? En otro necesito odiarte. Ahí va. Exacto, ese. Gracias. Quisiera no escogerte, pero es inevitable. Necesito que estemos juntos, como en este universo. Necesito odiarte, en otro matarte y en otro dejar que me mate. Vi el universo en que somos enemigos y no me gustó. O tal vez sí. En otro sos mi hijo y te maltrato. ¿Y ahora qué somos? Dos almas disueltas en acetona. Te gusta pintarme las uñas de rojo y yo te las pinto a vos de verde. Muchas gracias. ¡Vamos, negro! ¡Vamos! ¡Vamos, la hinchada! ¡Apúrate que llega la policía, negro! Te viene a buscar a vos, seguro. Y a vos también. Bueno, voy a leer un cuento. Para hacer caso omiso a lo que dice la gilada, que lleva por título. Che, ¿cómo suena? Bien. Bárbaro, listo, ya está. La granada. Por ese año andaban todas muy loquitas. Experimentar con todo, todos, con todo, con cualquier cosa que pegara. Desde aspirar dentífico sartineado, fumar el filamento de la cáscara de la banana, jalar ran, hasta tomarte de tape, preferiblemente cinta de cromo, que lo conseguíamos por nada en todas las casas de antigüedades o remates, y flashearse toda la película, tomando café al coñac de desayuno. Guachas barderos, reventaditos, paraban todos juntas en un departamento tomado, muy bien conservado. La convivencia era un tema complicado, pero estaba, por sobre todo, todo bien. Nadie se olvida esa noche que pegaron de rebote la fiesta en lo de esa pendeja Caretita, hija de papá, nene pesado de la política. Esa noche tenía la casa para ella sola y la llenó de gente y pintó el enfieste terrible reviente de alcohol descontrol. Y estas trastornaditos, curtidos en la calle, le iban a hacer sentir a la dueña todo el rigor de la lucha de clases. Tenían todo el estilo, brillo, el futuro presente acá, estar más allá. La fiesta era suya desde el ya. Ganaron la música, la pista, la ladera, como si fuera propia y no habían llevado nada de nada. Allí cayó un whisky importado que estaba en la vitrinita cerrada con llave, abierta con una punta, que los envalentonó. Entraron en las piezas, revolvieron los cajones, escupieron las sábanas y destriparon un osito cariñosito. El Juancito Caminador, como le decía Tuñón, desangrándoseles, les hizo el aguante en el baño mientras quemaban uno. Los murieron. Quedó seco en el pasillo que iba para el patio. Forzaron la puertita para descartar el cadáver y ahí entró el asombro. La puerta flaca, se diría de la mitad de una convencional, daba un segundo vestíbulo, igual de delgado. A los tres pasos contados, el vestíbulo se ampliaba en un cuarto pequeño. Tironearon de una cadenita de la lámpara y Fiat Lux, zarpado arsenal. Una 45 cromada con un águila, no, una Itaca 1270, una 16 recortada, un fusil FAL, un símil AK, una 9 reglamentaria, una 45 cromada con un águila en el mango, una Colt nacarada para la cartera de la dama, balas, balas trazadoras, balas explosivas, balas de fragmentación, balas con punta de mercurio, balas de fogueo, balas de plata, una repisa repleta de cuchillos de Rambo, facas, una katana, un sable de mayo. Y ahí, en el centro de ese universo bélico como un sol, la granada. Presta pa' acá. Y desapareció con ellos, sin decir nada. Así la granada se convirtió en el epicentro de la casa, centro de las miradas, de convergencias y divergencias sobre examinaciones científicamente exhaustivas, aunque superficiales, tales como impresiones al tacto, peso, otras mediciones, y así también se prestaba para el gesto de matate. El objeto irradiaba una tensión constante que le repercutía en sus entrañas llena de ira y expresaba un constante y repetitivo vamos a tirarla, que nunca se concretaba. Y en esa dilación y la tensión se fue desviando hacia otros objetos y la granada fue quedando como parte del decorado. Otras cosas se le fueron apilando encima por el peso del olvido. Parecer que era junio, julio, el día estaba infernal. Pegaron una pileta por atrás del San Lorenzo. Arrancaron con todo el sol, pateando. Llevaban la granada para ir jugando en el camino. Si bien nada se dijo, todos sabían que esa tarde iba a reventar. Allá lejos, por allá. Iban delirándola. Primero se la pasaban al tonteo. Después uno se la tiraba al otro como una bala y el otro la atajaba. Y así, fumando, cantando, mojándose las cabezas en las canillas, tomá la voz, dámela a mí, ¡cling! En cámara lenta voló la espoleta girando en el aire. Giraba cada vez más y más lenta, igual que la anilla suelta en el índice de alguien. La mano de otro no soltaba la granada activada. Silencio atroz. Pasmados, todos miraban como intentando revelar mediante epifánica visión el mecanismo latente en el vientre del arma, como para no perderse detalle de lo que allí saliera. Había una alcantarilla para tirarla y tirarse al piso. Un terreno con una prefabricada para revolearla y salir corriendo. Atrás y adelante, por todos lados, pibes jugando a la pelota. Casas, autos, viejos chusmeando. No hicieron nada. Permanecieron congelados, estáticas, inertes, frente a la manifestación de la muerte y de los segundos que corrían como queriendo evitar la explosión durante su breve espacio de presente. Pero aún así, sobrevivieron los minutos, y atónitos ante la granada, alguno empezó a reír de los nervios, y se rió otro, otra, otro, otros. Todos largaron una carajada de mente, desencajada, al ver que no explotaba. Y por más que pasaban las cuadras y las horas, y los días, y los años, fue en ese momento comitrágico que algo les hizo clic en lo profundo de sí. Esquirlas. Aún hoy resuenan ecos del estruendo de esa fiesta, y se les achaca lo del perro prendido fuego que se tiró a la pileta vacía. Hazte fama y... Las conclusiones posteriores determinaron que el artefacto en cuestión no tenía percutor, ni pólvora, inerte. Según la CADEAFD, Comisión de Armas Argentina de Fuego, pónganle. Transcurrió como en uno de esos sueños donde uno quiere correr y no puede. Y uno corre con toda su voluntad y lo único que consigue es ralentizarse más y más y más, haciendo que se acerque más y más y más, hasta el punto de acercarse a ese peligro desconocido que nos viene acechando. Pensé en todas las cosas que no había podido hacer en mi vida, en todas las cosas que querría hacer sin, que me quedarían sin probar. ¿Qué sé yo? Robar un banco, marcarle con un fierro caliente el pecho a mi hermano, cogerme a la profe de psicología, tomar un helado de crema del cielo. Ahí entendí que mi vida debe ser una bosta. De lo único que tengo datos es de Conde Cero, que ya no usa ese alter ego, y que trabaja llevando el papeleo bajo la supervisión de la otrora niña bien de esa fiesta, de venir ahora en hombre bien. A ex Conde Cero es el único que no lo negrea. Él cree que por la fama que tenía en otro tiempo, ella lo mira de forma como enamorada. Y él intuye que en esa mirada esconde y da a entender que la que incendió a la mascota fue ella. Te digo la verdad, estaba re loco. Yo cuando los vi que se quedaron así, y me hice la estatua y pensé que estaban jugando a la estatua viviente. Yo hice como un mono que estaba comiendo los piojos. Si hubiera visto lo que en realidad pasaba, siempre me hice el gil, ¿no? Me hubiera tirado de panza encima de la granada para ser héroe. Eso lo vi en una película de Vietnam. Muchas gracias. Buenas noches. Mi nombre es Eduardo Ardé. Estoy invitado por los chicos del Enjambre y voy a leer un par de microficciones. La primera dice, llama fotodistancia, y dice así: hay negras fotos de lugares sombríos solitarios que resumen su existir a un hilado de letras que significan más que angustia. En esas fotos cíclicamente veo como un torbellino de mierda dándome en la cara, a un niño llorando, una mujer de blanco que se va sin despedirse y sin regresar. Hay tardes en las que me siento sobre la tierra del patio y hablo conmigo, yo con yo, intentando convencerme de que Dios existe. Pierdo la noción del tiempo y repito solo para nosotros dos la misma aterradora historia una y otra y otra y otra vez, hasta mostrar el alma y hacer de mis ojos un enorme paisaje fotográfico. Caníbal. Hace tiempo me dijeron, no te enganches con esa mina, es una come hombres. Yo no hice caso. Ella prometía que nada malo me iba a pasar estando a su lado, me necesitaba para vivir. Pasamos momentos muy lindos y gratos, hasta felices puedo decir. Era salvaje cuando debía ser salvaje, tenía excelentes recetas de cocina, pero una madrugada, sus ojos rojos y sus dientes brillantes me avisaron que ya no me necesitaba. Ya estoy. Epitafio. Ya desnudo y entregado susurró, despacio, es mi primera vez, y la muerte sonrió. una cuestión de lenguaje. Te acaricio con los versos, y son los versos mis dedos, y temblas como una flor si te acaricio, y son tus ojos leyendas, y son nuestros pechos estrellas, y vibro tu compás, y es el viento bajo mi falda excitante, y es tu sábana rosa el nido, y es el hilo de tu tanga mi horca, y es tatuarme tus muslos en las manos, y es morderte el cuello para matarte, y es sentirte revivir en tus gemidos, y es tu nombre de misterio y libertad, y es el mío de infinito y euforia, y es el sol compartido que no me hace tu vida, y es la luna compartida que no te hace mi vida, y ahora somos una, y es el sinfín de palabras que te describen, y es la curva de tu espalda la culpable, y nada mejor que mi lengua para acabar diciendo esto. Transmutación. Tiene un epígrafe que dice: siempre imaginé que el paraíso sería algún tipo de biblioteca. Y al amanecer siguiente, ante las abras del monte, voy a acomodar por última vez la biblioteca. Revisaré los libros, le daré un orden específico, y les quitaré el polvo para que nadie sepa cuál prefería y en qué poema me he convertido. Gestos. Kevin tiene un silencio en las manos y está dispuesto a usarlo. Sus gestos huelen a miedo, su guardapolvos a calle. La maestra sigue con su clase tradicional. Kevin se explota el silencio en la cabeza. ¡Kevin! ¡Kevin! ¡Kevin! Este es un poema, se llama Milagro Supremo. Dice: si estos poemas de carne ardiente dejaran de invocarte entre rascacielos y diagonales, no habría forma mejor de hacerte el amor en la distancia. Muchas gracias. Hola. Voy a leer unos poemas de violencia secas o de violencia de género o de violencia arriba. En su planicie de infinitas caras. Diciembre, enero, febrero, marzo. 4 meses involucrados en un verano. 4 mazos de 4 haces en una mano. 1 onza de azar sortea la estación, donde la hoja después de la hoja, primera caerá al azar y del viento. En su planicie de infinitas caras, de póker se imantará a la imagen de la escala, 1 en 1 hacen as, de las bolitas en su simple, rulo de ruleta en el riel, directo al pez premio, camino de caña, machete en mano, de tanto apostar a ese número de vueltas, a las que hasta el azar retorna, y si es otoño, parece pero no. No hay más hojas que probabilidades de que leas el cielo rotando como si cayera para decir otoño, para dar pie a ser abril si lo fuera. Diría que no es como ahora, digo abril porque no es. Mentir es fácil sobre un cuerpo de recuerdos que ni siquiera vi desnudo. Encuentro con la tela, con el fin y el principio de la función de los órganos, desnombrados si te pregunté, te lo tomaste a mal y no supe nunca y ahora y un día, si supieras me contaron la responsabilidad de dejarte intacta. No te enteres, te penetro, en olvidos te destrozo, en esperanzas de no verte, retornar en envases de la memoria china, la cajera y no siento su nacionalidad impedirme una comunicación de 10. Me devuelve 2, pero de los 2 a vos no te queda nunca 1 centavo. Para dar pie a ser intacta, 1 centavo, de paciencia, pesito a pesito, cachitos de cacho, corchitos de año nuevo, conchitas de bombachita, rosa, rosa, 1 centavo, intacta, para dar pie a ser parcelada. Quiero ese centavo, ¿tenés más? Quiero ir a buscar el resto, numerado. Rosa, 1 centavo, intacta, para dar pie a ser numerado. cada uno de los padres del borrego. Entre manos no hay certeza, hay un sacaleche, y no importa de quién sea el billete de la moneda, no tiene ninguno, dos caras tiene, la del padre abuelo, rosa, un centavo, intacta, para dar pie a ser numerado, abuelo, en su documento de identidad popular, nacional, como la empanada, la de abrir las patas, la de esa provincia super visitada, rosa, intacta, para dar pie a ser visitada, un abuelo, numerado, centavo, el primero, y ya no más, lo próximo, se paga, y caro, y ya no más, que próximo y próximo, más que primeros próximos, se aproximan y se va la cola, de toda la noche en la cama, sentada en centavos, después de haber probado todas las cuclillas posibles. Este se llama Cuerpo Público, Cuerpo Privado. Un cuerpo en el que conviven los besos y los golpes. No tuve que ver una película para darme cuenta. Me dejé llevar por reacciones físicas. Tengo una vecina, tengo otra vecina. Una le pega a sus hijos, incansablemente la otra gime. En ambos casos saltaría el tapial, violaría los derechos de la propiedad privada para irme en gritos con todas mis fuerzas. Este se llama Chin Chin. Nos estamos conociendo, le hace vísperas de una adicción. No me quiso consumir, le hace la palma de la mano. No la odio ni la extraño, le hace me importa un comino. La invité a comer, le hace empanadas de carne. Trozada a cuchillo, le hace femicidio chan chan. Un brindis por la vida, le hace porque el tango es macho. Y el próximo trata sobre una tipa que vivía en un barrio donde trabajaba. Y bueno, se ve que el marido le pegaba bastante. Tenía todo un brazo, bueno, desfigurado, y la cara también. Y dice así: no sé cuál es la historia de su antes brazo. Poco es lo que vuela mi imaginación, porque miedo me da conocer la piel de su verdad. El derecho a vivir en paz lo tiene, retorcido, centrifugándose. Retorcijón, espasmos, fregar las lágrimas, enjugar los ojos. Se le van los días, como hijos que no extraña, y no puede decirlo porque no sale, porque no sabe. Jugar a que habla en serio de jugar. Enjuagar su único juego, volver a tenderse una cama en la trampa, una trampa, una cama, de repetirlo tan igual, tan junto, tan juntos los términos, pegoteados. Terminar a los golpes, le suena que hoy él no cambió más. Y bueno, y este otro es sobre Wanda Tadei, que es la ex mujer que se murió a manos de Eduardo Vázquez, que era el baterista de Callejeros. Bueno, no sé por qué se me ocurrió escribir sobre ella. Así que bueno, así que se llama Tu ex marido. Te juró que cambiaría, a la vez mil, mil veces, te puso la palabra encima, te quiera. ¿Oíste cuando te destapaste los oídos? Eso del género, todo eso, buscate a alguien que te quiera. Bueno, y este es el último, dice: salgo de mi casa, salgo de mí mismo, sonría, lo estamos filmando. A veces, aunque no sonría, salgo de mi casa, me armé una casa para entrar a mí mismo, para esconderme de la sonrisa. Muchas gracias. Ahora toca Alberto. Tenemos una musiquita.